Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito, en el evento Profesionales del Ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Ecuador se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones y enseñanzas de estrategias de comercialización y distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores, conferencistas e invitados especiales darán una visión diferente de las diversas potencialidades del cacao y chocolate ecuatoriano y mundial. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Internacionales. Caracas. El concurso venezolano de piano Rosario Marciano continúa recibiendo inscripciones vía internet. El certamen está dirigido a los venezolanos y residentes de ese país en edades comprendidas entre los 10 y 35 años en las categorías tradicional y académica. En la categoría tradicional se pueden presentar piezas tanto latino-caribeñas como venezolanas y en la académica piezas que recogen las enseñanzas del piano a través del estudio. La selección de los ganadores se realizará en septiembre próximo y luego el 1 de octubre se llevará a cabo el gran recital de los ganadores en el Teatro Nacional Caracas. El concurso se desarrolla en honor a Rosario Marciano, quien fue una destacada pianista clásica venezolana, musicóloga y profesora. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.